la realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. Y en la medida en que la universidad se sienta parte, entonces el saber académico y el saber popular cada vez van a ir dialogando más, ¿no? Y el saber académico entonces no quedará como un saber completamente abstracto. Creo que el compañero hacía referencia a un concepto que era ayudarnos mutuamente, ¿no? El concepto de ayuda mutua está en la base de estos procesos de organización comunitaria. Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad. La universidad pública brinda posibilidades de cosas que no se podrían hacer de otra forma, pero de acá a la China. Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales que hacemos los lunes y los viernes para la radio de la Universidad de Buenos Aires. Les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes. Después de este pequeño receso que nos tomamos la semana pasada, ya estamos de vuelta con todas las pilas, arrancando El Puente nuevamente, empezando a transitar estos puentes que vamos armando cada semana sobre distintos temas, intentando un poco acercar el conocimiento académico, la mirada que construye la Facultad de Ciencias Sociales y el saber y la experiencia de las organizaciones comunitarias. Si alguien quiere comunicarse con nosotros, tenemos vías de comunicación, por supuesto, ¿no? Como todo programa de radio. Las nuestras son, por un lado, el Facebook, que es www.facebook.com/elpuenteradio. Allí nos pueden dejar sus mensajes, sus comentarios. Ahí vamos subiendo información sobre los temas que vamos tratando también. O si no, el mail, el correo electrónico, que es elpuente@sociales.uva.ar. Allí también nos pueden escribir. Saludamos a todas las radios que retransmiten El Puente, porque no solo sale en Radio UBA, sino a través de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y distintas radios a lo largo del país que se van sumando, desde Ushuaia, Córdoba, Entre Ríos, distintos puntos del país van retransmitiendo El Puente, que esa es la idea, que El Puente vaya circulando por distintos lugares. Si hay alguna radio que nos escucha y que lo está retransmitiendo, por favor les pedimos que nos avisen, así podemos saludarlas desde aquí también. Así que sin más les proponemos ya arrancar este puente número 70. Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio. Cielo dispuesto a jugar, no traigo respuestas de mi parte. Toda la voluntad es un mar, mi playa la vereda constante. Caos en la tierra, paso una moneda. Un plástico cubre el sol y el corazón, solo ve plástico. Cada paso que te doy, cosas que te quedan. Ahí tenemos a los Cafres de fondo con el tema Caos para arrancar el puente del día de hoy, que vamos a estar hablando de la cuestión ambiental, del medio ambiente y específicamente de lo que es la cuenca Matanza-Riachuelo, ¿no? Esta cuenca y este tema tan álgido para nosotros, como antes decía Karina, esa típica promesa que nos hizo en el año 93 María Julia, que iba a limpiar en la cuenca el Riachuelo en 1000 días. ¿Qué pasó? Bueno, hoy seguimos esperando. Para tratar este tema ya estamos en compañía de nuestras invitadas. Por un lado, la profesora Gabriela Narlinki. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Por favor, gracias por venir aquí a la radio. Y también con Soledad Fernández Bouzo. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Muchas gracias por venir. Gabriela Narlinki es doctora de Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, es doctora en Geografía por la Universidad París 8, es investigadora del CONICET, con sede en el Instituto Gino Germani, en el área de estudios urbanos. urbanos y coordina el grupo de estudios ambientales y además es profesora de nuestra facultad. Bien, y Soledad Fernández Bouzo es socióloga, es alumna del doctorado en Ciencias Sociales, es becaria del CONICET, también con sede en el Instituto Gino Germani, en el Grupo de Estudios Ambientales, y también realizó un documental, Atravesando el Río, Agua, Contaminación y Saneamiento Ambiental en la Cuenca Matanza-Riachuelo, que después nos van a contar un poquito de qué trata este documental que ustedes hicieron desde este grupo. Pero el tema que nos convoca es la Cuenca Matanza-Riachuelo. A lo largo de toda esta cuenca que ustedes nos van a contar, todos los municipios que atraviesa y parte de la ciudad de Buenos Aires, viven alrededor de 7 millones de personas en todos esos municipios, ¿no? Que se ven afectados cotidianamente por la contaminación del Riachuelo y en sus cuerpos llevan las marcas, ¿no? De esta contaminación, de estar en permanente contacto con esto. Vamos a tratar este tema de la cuenca Matanza-Riachuelo en este programa número 70. Caos en la tierra, paz una moneda. Desde hace años y años, el Riachuelo es el lugar donde van a parar los desechos industriales, las aguas cloacales y la basura de buena parte del país. También flotan allí años y años de promesas incumplidas acerca de su limpieza. Algunas cosas empiezan a hacerse, pero, como veremos, la pelea va a ser difícil. Se calcula que hay tres factores importantes en la contaminación del Riachuelo. Uno son las descargas cloacales, los segundos son los basurales clandestinos y a cielo abierto, y tres son las descargas de origen industrial. Es realmente un riachuelo, hay muy, muy poco caudal y ya lo que tiene está súper contaminado. Entonces el riachuelo no admite nada, al riachuelo realmente la contaminación tiene que tender, el volcado tiene que tender a cero. Entonces lo que es considerado normal hoy, cuando Acumar nos dice esta empresa vuelca de acuerdo a normas, sabemos que eso es seguir contaminando el riachuelo. Hay 500.000 personas. De las 7 millones de personas que configuran la población de la cuenca Matanza-Riachuelo, hay 500.000 personas que viven en villas de emergencia, asentamientos, que no están urbanizados, no tienen agua potable, no tienen cloacas. Y tú otra vez empezás a ver el deterioro intelectual, los trastornos de conducta, porque no todo pasa solo por lo llamativo de la convulsión o de la anemia, que digamos es más clara. A veces son cambios sutiles que nadie se va dando cuenta. Entonces empiezan con trastornos de conducta o con algún trastorno de aprendizaje. Ellos ven agua que aparentemente es limpia, pero es agua absolutamente contaminada por metales pesados. Arsénico, tolueno, benceno, plomo. Que eso se ha depositado en los 200 años de que el hombre ha contaminado el Riachuelo. Atendés, los internás, le hacemos el tratamiento, pero vuelve a su casa. Entonces se vuelve a internar a los 3-4 meses con la reagudización de su intoxicación crónica porque no tienen otro lado donde ir. No se encuentra agua sana con facilidad, por eso que en esta zona la mortalidad infantil es el doble de lo que es en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo era esto hace 60 años atrás? Yo te puedo decir que sacábamos mojarritas del agua y la poníamos en la sartén y la comíamos. Porque eso era el Riachuelo, fuente de vida y de trabajo. Ahí escuchábamos distintas voces en relación al tema Riachuelo, la contaminación del Riachuelo. Partes son de un informe que hizo CQC en su programa y distintas otras voces que nos pintan un poco el panorama de este tema tan cercano a nosotros, ¿no? La contaminación del Riachuelo. ¿Siempre estuvo contaminado? ¿Alguna vez estuvo limpio? ¿Se pescaban mojarritas, como decía el señor? Sí, en realidad Hubo una epidemia de fiebre amarilla a finales del siglo XX, donde sí se saneó, se cerraron los saladeros, que en ese momento eran los que producían la contaminación. Pero después, progresivamente, no hay que olvidarse todo lo que pasó durante el siglo XX, que la cuenca baja. Cuando hablamos de una cuenca, estamos pensando en una región ambiental donde hay un conjunto de afluentes que van a parar a un curso principal, pero que ese territorio tiene importantes interacciones ecosistémicas y donde la intervención humana las va modificando. Claro. Entonces hay una cuenca alta, que es la naciente, que está en la zona rural, Cañuelas, Las Heras, y después una cuenca media del municipio de La Matanza hacia abajo, y la cuenca baja, que tienen altos niveles de contaminación. Ahí el origen sobre todo es industrial, porque es el territorio de la primera industrialización del país. Hay que pensar en las industrias de Avellaneda, de Lanús, de Lomas, algo que fue visto como muy positivo en un periodo de industrialización del país. Ese proceso de industrialización se dio a expensas del agua, a expensas de las cuencas. Muchas de las industrias están en los bordes porque el agua es un insumo central para sus procesos productivos. Claro. Y ese proceso de industrialización dio lugar a algo que también conocemos muy bien de nuestra historia argentina, que es un proceso de absorción de mano de obra desde el interior hacia la ciudad, pero también interurbano, por el cual las poblaciones que eran mano de obra de esas industrias en su momento pasaron a vivir en esos territorios. Luego, la falta de planificación urbana y muchas asimetrías en el acceso al suelo urbano fue generando que ese fuera territorio de asentamientos poblacionales. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque la población sin recursos se asienta en zonas que no tienen valor económico en el mercado, que suelen ser los sitios contaminados. Entonces, la cuenca es una interacción entre problemas del desarrollo argentino, problemas urbanos y problemas de inequidad social, porque yo escuchaba ahí en el bloque anterior que alguien decía en la cuenca versus la ciudad. No nos olvidemos que el sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también forma parte de la cuenca, y tan importante es este recorte de cuenca que si uno va a mirar las condiciones sanitarias y sociales en lo que es Villa Lugano, Soldati, Mataderos, uno encuentra características muy similares a las de Avellaneda, Lomas y Lanús. Son 500.000 personas viviendo en asentamientos y barrios precarios. En Ciudad de Buenos Aires. En el conjunto de la cuenca. En el conjunto de la cuenca. Sí. Y también la zona de La Boca. La zona de La Boca, que es la desembocadura del Riachuelo, que históricamente en el imaginario urbano estuvo muy asociada a la cuenca, pero cuando uno quiere empezar a entender más a fondo el problema, tiene que saber que es mucho más que La Boca. Que claro. Es todo el sur de la ciudad, 14 municipios del conurbano bonaerense, y la superposición de gobiernos que tienen jurisdicción sobre la cuenca: el gobierno nacional, porque es una vía navegable; el gobierno de la ciudad, porque es otra jurisdicción. Pensá que son los las provincias y los gobiernos autónomos los que tienen competencia originaria sobre los recursos naturales. Entonces ahí interviene la nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y en relación a esto, ustedes hablaban de 500.000 personas que viven en villas de emergencia. ¿En qué condiciones, si pudieran describirlas, qué condiciones de vida son las que se encuentran estas personas que viven en estas zonas contaminadas? Bueno, vos hablabas hoy del documental que hicimos, que se llama Atravesando el Río. Ahí, junto con Soledad Fernández Bouso, Matías Aizcorbe, Sheila Casamiquela y Alejandra Gil, fuimos a hablar con los vecinos y con las organizaciones, y cuando uno escucha los testimonios, rápidamente puede entender qué consecuencias tiene eso. En primer lugar, al vivir en zonas bajas, zonas de pensar que es un río de llanura, y todos los ríos de llanura, de baja pendiente, como también se decía recién en el micro, tienen la característica de ser móviles, no están siempre en un mismo lugar. Los relatos históricos hablan del Riachuelo como un área pantanosa que se mueve todo el tiempo. Entonces, viviendo en áreas bajas, tienen posibilidades altas, probabilidades de inundarse. En segundo lugar, por ser asentamientos, algunos antiguos y otros de recientes, pero que no han recibido infraestructura básica de saneamiento, en su mayoría no tienen cloacas. En un porcentaje más alto sí tienen agua potable, pero la ausencia de cloacas implica tener pozos ciegos. Esos pozos ciegos desbordan cuando hay inundaciones. Y en tercer lugar, toda la interacción que se produce entre precarias condiciones sanitarias y vulnerabilidad social. No es lo mismo estar expuesto a inundaciones o no tener cloacas si tenés recursos económicos para compensar esas carencias que si no los tenés, ¿sí? Claro, totalmente. Vos hablabas recién de que la principal causa de contaminación, por un lado, son el proceso de industrialización y las industrias que se fueron asentando. ¿Qué es lo que, cómo contaminan las industrias al Riachuelo? ¿Qué es lo que desechan y qué cosas son las que, los elementos tóxicos en este caso? ¿Y qué otras causas hay? En el audio que escuchábamos decían, bueno, los basurales, bueno, ¿qué otros motivos y causas son los que contaminan el Riachuelo? Soledad. Sí, bueno, además de la contaminación industrial, se puede, digamos, verificar la contaminación por basurales a cielo abierto, que si bien hubo un plan de reducirlos en estos momentos, en definitiva no se sabe a ciencia cierta cuál es. Hay un recomiendo visitar un sitio web que sí. Se llama ¿Qué pasa Riachuelo? Donde ahí se van actualizando los avances o no avances, digamos, de estas cuestiones justamente. Pero decía que además de la contaminación por los basureles a cielo abierto, cercanos a la cuenca, también existen justamente la falta de cloacas en los momentos de lluvia y demás. Eso significa también un riesgo sanitario, una contaminación. Digamos, cae todo el río, todas las cloacas caen en el riachuelo. Por desechos cloacales, que es muy importante, sí. Y en relación a las industrias, ¿alguna vez en todo este siglo y tiempo de contaminación, qué es lo que desechan, qué es lo que contamina y si hubo control por parte del Estado y seguimiento en este tema? Bueno, ese es un tema histórico. También la locutora que hablaba al principio recordaba el plan de los 10.000 días de María Julia, que lo conocemos, bueno, por una gran promesa incumplida del Estado argentino, pero también otra cosa que se conoce es que hubo un crédito importante del Banco Interamericano de Desarrollo, del cual se subejecutó, y la parte más importante se usó para consultoría. Todas esas consultorías no necesariamente fueron inútiles. Hubo algunos estudios muy buenos, hay un estudio de 12 tomos que todavía heredamos de aquella época, donde se habían identificado las industrias. Y se habían identificado por el tipo de vuelcos y por la peligrosidad de los vuelcos. Y en ese momento se sabía que había 26 industrias responsables del 70% de los vuelcos. Quiere decir que no es tan difícil resolver el problema si se va directo a las grandes empresas. El problema es que, como sabemos quienes investigamos en ciencias sociales, la sociedad se define también a través de relaciones de poder, relaciones muy complejas, donde los industriales han sido como dueños de ese territorio. Quienes tienen que controlarlo son, por un lado, la provincia de Buenos Aires. Actualmente hay un organismo de Cuenca que se llama la CUMAR, que tiene todo el poder de policía, pero también son los municipios los que tienen, de acuerdo al grado de complejidad del establecimiento, la responsabilidad por el control. Y a veces los controles llegan muy tarde. Hay industrias que vuelcan, que tienen plantas de tratamiento, pero que no las usan. Ese sería un primer problema. Otro segundo problema son los vuelcos directos, cuando la industria tiene un efluente que va directo al cauce del río. Y también hay industrias que vuelcan a las cloacas. Peligrosidad hay sobre todo por metales pesados, el cromo, que sabemos que está muy vinculado con la industria de las curtiembres, y después toda la carga orgánica que viene de las cloacas. Todo eso da como un cóctel explosivo de distintos niveles de contaminación. Eso se mide por el nivel de oxígeno en el agua, y lo que sabemos que el riachuelo está tan contaminado que no tiene oxígeno. Entonces, una discusión es qué hacer para agregarle oxígeno para que por lo menos pueda haber actividades recreativas y que no sea tan peligroso su contacto. Estamos hablando sobre la contaminación del riachuelo con la profesora Gabriela Merlinsky y con Soledad Fernández Bouzo. Vamos a continuar hablando de este tema después de hacer una pausa. Vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a escuchar el tema de Bebe, Esca de la Tierra. Tiene fiebre, necesita. gotita de amor que le cure la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto y se mueren de hambre. Y es que no hay respeto y se ahoga el aire. Y es que no hay respeto y hoy llora más madre. Y es que no hay respeto y se mueren de pena los mares. Y es que no hay respeto por las voces de los pueblos. Y es que no hay respeto desde los gobiernos. Y es que no hay respeto por los tuyos y el dolor. Y es que no hay respeto y alguno se prendió. Acortan distancias. Las palabras también. Escribinos a elpuente@sociales.uba.ar. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Dónde están? ¿Y qué necesitan las organizaciones que trabajan con la comunidad? Minuto de organización en el aire, comenzando ya. Mi nombre es Verónica Rizzo, FM Guaira Quimbal, que bueno, está funcionando dentro del CEN 454, en Berlín 3831, Castelar Sur. La escuela está en un pulmón verde, tenemos grupos de música que vienen a tocar, que también son chicos de la comunidad, bandas que recién comienzan y bueno, tienen el espacio de poder hacerlo en el colegio. Antiguamente funcionaba una radio dentro de la escuela, en una tormenta, bueno, se cayó la antena y bueno, quedó este proyecto en el aire. El año pasado, los alumnos de segundo, que estaban en segundo A ese año, empezaron a retomar este proyecto. También definir qué tipo de radio queríamos, o sea, todos teníamos en claro que queremos una radio comunitaria para poder articular con las distintas organizaciones del barrio, ¿no? Ya sea con la biblioteca, con la salita. La radio se llama FM Guaira Quimbal. Surgió por votación, fue abierta a la comunidad, o sea, participó la gente del colegio, pero también la gente de la comunidad. Y bueno, por mayoría, por robo, salió FM Guaira Quimbal. Vientos de sabiduría significa que antiguamente, antes de ser el CENS, el batiller de adultos comienza como una cooperativa. Esa cooperativa era Guaira Quimbal. Es importante tener una radio en el CENS porque es una escuela con orientación en comunicación. Muchos chicos que arrancan la nocturna siendo muy chicos, ¿no? Con 17 años. No solamente le estás dando la posibilidad de que termine su secundario, sino que también le estás poniendo una herramienta futura de trabajo. Y bueno, y porque me parece importante retomar lo comunitario, visibilizar lo que pasa en tu comunidad. Se pueden arrimar a Berlín 3831, esto es Berlín y La Carra, Castelar Sur. Después tenemos el Facebook, que es FM Guaira Quimbal. Y bueno, y el teléfono 4692-4911. Seguimos en el puente. Escuchábamos recién este minutito de organización presentando a FM Guaira Quimbal, esta radio que se está por lanzar dentro del CENS 454 en Morón, en Castelar Sur, una radio que está en una escuela para adultos. Así que les deseamos suerte, así ya cuanto antes la sacan al aire y todos podemos escucharla. Les mandamos un beso ahí a Verónica Rizzo y a toda la gente del CENS 454. Le saludamos a los que nos dejaron sus pulgares arriba en el Facebook, www.facebook.com/elpuenteradio. Allí nos buscan. Gracias a Cristina Galeano, a Inés Pousadela, a la gente de Género en Red, a Bruno Pérez Almansi, a Bárbara Merino, a Lula Roverano. Gracias a todos los que nos dejaron ahí sus pulgares arriba. Hoy estamos en el puente hablando sobre la contaminación ambiental y sobre la cuenca Matanza-Riachuelo. Estamos con la profesora Gabriela Merlinki y con Soledad Fernández Bouzo. En el bloque anterior quedó pendiente un poco presentar esto de quiénes son los actores involucrados en esto de la contaminación del Riachuelo. Por un lado el Estado, por un otro lado las empresas, que estuvimos un poco hablando de las industrias, y un rol muy importante es el de las organizaciones sociales en este tema. En relación al Estado, habíamos mencionado lo que es ACUMAR. ¿Podrías contarnos un poco qué es esta autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo, creada en el 2006, ¿no? Sí, en el 2006, empezó a funcionar en el 2007. ACUMAR quiere decir Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Es un organismo interjurisdiccional que tiene representación de la provincia de Buenos Aires, del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del gobierno nacional. Es un avance muy importante porque es la primera vez que hay un organismo de cuenca que tiene capacidad de intervención en el territorio. Por ejemplo, el Comité Ejecutor de la Cuenca Matanza-Riachuelo, ese que hubo en los 90, era solamente un organismo coordinador para ejecutar un financiamiento, un crédito. En cambio, ahora sí tenemos un organismo que tiene plena capacidad de intervenir en el territorio. Su creación está muy asociada a la intervención de la Corte Suprema de Justicia en la causa Beatriz Mendoza, que es un caso donde organizaciones territoriales llevaron hacia el máximo tribunal de la Nación una demanda por contaminación ambiental en términos de derecho colectivo. Eso es eran muy vecinos de Villa Inflamable. Vecinos de Villa Inflamable y algunos trabajadores de la salud del Hospital Fiorito de Avellaneda. ¿Qué fue lo que hicieron? Ellos tenían altos niveles de contaminación en sangre por plomo, habían hecho denuncias individuales aisladas, se habían presentado varias veces ante la Defensoría del Pueblo de la Nación. La Defensoría había acompañado sus reclamos a través de dos informes muy importantes de seguimiento que hizo la Defensoría junto con universidades, donde mostró el estado crítico de la cuenca, y ellos plantearon una demanda directamente a la Corte Suprema por tratarse de un territorio interjurisdiccional. Entonces la Corte tiene intervención. Claro. Y en términos de daño colectivo, que eso es algo muy importante, nosotros tenemos legislación ambiental muy avanzada que arranca en 1994 con la reforma de la Constitución Nacional. Tenemos además la Ley General del Ambiente, que es del año 2002, y hay dos ideas clave ahí. Por un lado, que los derechos ambientales, el derecho al ambiente sano, es un derecho colectivo, está repartido en la sociedad en su conjunto, de tal manera que estos vecinos están reclamando por ellos, pero están reclamando por todos nosotros. Claro. Y la otra idea muy fuerte es la del daño ambiental, que quien produce daño ambiental tiene la obligación de reparar los ecosistemas hacia su situación original. Y es por eso que la Corte tomó en cuenta esta demanda, declaró competencia originaria y empezó a generar un proceso multiactoral, manteniendo a estos actores demandantes, incorporando como tercero en la causa a la Defensoría del Pueblo de la Nación y varias organizaciones no gubernamentales, exigiéndole al Estado, pero también exigiéndole a las empresas. Entonces, mientras este proceso sigue abierto, actualmente hay una sentencia por recomposición y prevención y la causa está en el juzgado de primera instancia de Quilmes, es que las cosas se van moviendo. Es como que necesitamos siempre que haya actores dispuestos a controlar los procesos y a monitorear, y ahí son tan importantes las organizaciones sociales. ¿Y qué cambios hubo en estos últimos años a partir del 2007, el funcionamiento de ACUMAR y de esta causa iniciada por los vecinos de Villa Inflamable? ¿Hubo cambios concretos que ustedes pueden decir, bueno, sí, se está limpiando, se está saneando en determinados lugares? ¿Qué acciones se pueden ver de manera visible o no? Sí, hay acciones visibles. Hubo limpieza del espejo de agua. Ya no flota la basura como antes en el espejo de agua. De la superficie. Hubo un inicio de algo que exigió con mucha fuerza el juez Armela, que se llama Camino de Sirga, que fue unir pequeños tramos de camino para que haya accesibilidad a los bordes. hubo muchas demandas muy fuertes del juez Armela en términos de un plan de urbanización de villas y asentamientos, y el plan federal ahora tiene un capítulo para la cuenca Matanza-Riachuelo. Se ejecutaron algunas viviendas, no son muchas frente a la problemática, hablamos de 500.000 personas. Cuando... Y se empezó a avanzar en un diálogo entre partes. O sea, los municipios, esos 14 de los que hablábamos hoy, empiezan a tener un rubro de política ambiental en su cartera de gobierno. Cuando uno cruza los puentes que atraviesan el Riachuelo, tanto en Puente Uriburu, en Puente Alsina, en Avellaneda, ve que en las márgenes se ven esos cambios que vos decías de reurbanización. Ya uh-huh. las viviendas que estaban justo casi cayéndose al Riachuelo fueron corridas. Uh-huh. Ahí hay... Eso también tiene su enorme desafío, que tiene que ver con las condiciones de vida de esa población que se tiene que relocalizar, si se respetan sus derechos, existe algo que se llama el derecho a la relocalización, es decir, saber a dónde vas, poder ir a un lugar que tenga una calidad de vida ambiental superior a la que tenías antes, no perder acceso a la centralidad urbana, es decir, si te trasladan a mucha distancia, después te va a costar mucho más mantener tus fuentes de trabajo. ¿Y cómo se da? Entonces hay un desafío entre lo social y lo ambiental, que yo siempre digo son derechos en tensión y tenemos que tener como una mirada muy abierta para ver cómo se resuelven. Porque los actores más débiles en este proceso son justamente los vecinos que viven en esos asentamientos, ¿no? ¿Y se está dando este proceso de manera respetando estos derechos o no? Yo creo que es una apuesta todavía, es algo en lo que estamos todavía como sociedad construyendo derechos. En todo caso, hay un proceso de debate público muy importante. La causa Riachuelo ha servido para eso, para transformar la cuestión del saneamiento en un asunto público y en un asunto político, pero todavía es una apuesta abierta a ver quiénes actores se van a beneficiar y quiénes se van a perjudicar con este proceso. Y ahí es muy importante ayudar y acompañar a las organizaciones sociales para que puedan hacer oír su voz. ¿Cómo es el trabajo que hacen las organizaciones sociales en relación a este tema y la experiencia de ustedes como grupo de investigación desde las facultades sociales acompañando a las organizaciones? ¿Cuáles son, si pueden nombrar algunas, las principales y cuál fue el trabajo que vinieron haciendo en estos años? Bueno, cuando nosotros empezamos hace más o menos 6-7 años, partimos de la idea de que no había organizaciones que demandaran por cuestiones ambientales. Y la primera sorpresa que nos llevamos fue ir al territorio y encontrar un montón de reclamos que tenían que ver con el saneamiento de basurales, con un conflicto muy importante que hubo entre 2002 y 2003, que fue el cierre del relleno sanitario de Villa Domínico, que creo que el viernes van a estar hablando sobre eso, y con el tema del agua, que ahí están los foros hídricos, y particularmente también creo que van a venir el viernes, sí. El foro hídrico de Lomas de Zamora. Ahí lo que ha habido ha sido un proceso de crecimiento enorme en los últimos años, de organizaciones que demandaban por obras en su barrio, a empezar a hacer articulaciones transversales a nivel de todo el territorio y reclamando por medidas de saneamiento integrales, por eso la idea de foros hídricos. Necesitamos agua, necesitamos saneamiento, necesitamos vivienda, necesitamos salud, y todo eso como articulado en términos de derechos. Y ahí Soledad puede contar un poco más el trabajo en terreno con las organizaciones. Claro, bueno, las organizaciones, muchas, el foro hídrico, por ejemplo, de Lomas de Zamora, se acercó a nuestro equipo, y digamos, hablando con Gabriela, hace 6-7 años, como dice ella, se acercaron pidiéndonos que los ayudáramos a producir una herramienta audiovisual, unos videos que los ayudara a difundir las problemáticas que venían, por las cuales venían demandando y no encontraban, como la forma de que tuvieran de visibilidad, cierto nivel de visibilidad. Claro. A través de un proyecto de investigación-acción pudimos realizar dos videos documentales que en su conjunto se llaman Atravesando el Río, pero que cada uno aborda, por un lado, el conflicto por el acceso al agua potable, las inundaciones y la falta de cloacas en Lomas de Zamora, los co-realizamos junto al Foro Hídrico de Lomas de Zamora, y por otro lado el conflicto por las consecuencias que generó la contaminación del relleno sanitario de Villa Domínico. Y ahí estuvimos trabajando fuertemente con la Asamblea de Wilde, el Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente. Y bueno, fue una experiencia muy interesante porque a partir de esos videos las organizaciones pudieron contar sus experiencias y difundirlos a través de esta herramienta tan valiosa, que es el formato audiovisual como potenciador, ¿no? La imagen genera otra cosa, claro. Claro, exactamente. Y más en este tema, en radio a veces es difícil ahora contar y mostrar lo que abarca la cuenca, como, bueno, todo el mundo igual conoce Riachuelo, conoce el sí, lo que es interesante que hay, también mirado desde las ciencias sociales es que generalmente hay un discurso unificador que es el hombre y el ambiente, estamos todos en un mismo barco, si no tomamos conciencia no se va a resolver el problema, y cuando uno abre un tema, pueden ser los residuos, puede ser el agua, y empieza a mirar los actores sociales en el territorio, uno ve que hay conflictos, distintas miradas sobre el ambiente, y que lo que está en juego es disputa por recursos naturales también, ¿no? Claro, totalmente. Vamos a dar la página del grupo de estudios ambientales, que es geaiigg.wordpress.com. Medio complicado, igual la subimos ahí a nuestro Facebook. Sí, sí. No, y además, para quien quiera ver los videos, están también colgados en www.atravesandoelrío.com.ar. Ah, buenísimo. Así que el que los quiera ver el video, ahí se mete y lo puede escuchar. Vamos a escuchar un poquito de música. Vamos ahí a escuchar un temita de los Lelutier, creo, ¿no? A ver cómo suena. Y después seguimos conversando sobre el tema del Riachuelo. Para ser felices solo necesitamos respirar el aire puro, pero el aire está contaminado. Para ser felices solo necesitamos alimentarnos con comida natural, pero nos dan alimentos sintéticos. Para ser felices solo necesitamos hacer el amor en la playa, pero las playas están contaminadas. Y además las muchachas no quieren porque contaminan las playas. Para matar al hombre, porque envenenan el aire. Para matar al hombre, porque nos dan alimentos sintéticos. Para matar el hambre, para ser felices solo necesitamos una guitarra y una muchacha, dos muchachas, la guitarra para tocar y las muchachas para cantar, la la la la la la. Pero no hay madera para hacer guitarras, porque no hay madera para hacer guitarras, porque talan los árboles. ¿Y por qué? ¿Por qué talan los árboles? Para hacer guitarras. Para ser felices solo necesitamos estar con todos los amigos, pero en la ciudad vivimos distanciados. ¿Por qué vivimos distanciados? Porque estamos alienados. ¿Y por qué en la ciudad vivimos alienados? Porque se ha alienado de gente. Para ser felices solo necesitamos encontrar un lugar con aire puro, donde comer alimentos naturales con todos los amigos, y talando árboles conseguir madera para hacer una guitarra con todos los amigos, y luego encontrar una playa que no esté contaminada e ir con una muchacha y hacer el amor con todos los amigos. El puente. Es hora de encontrarnos. Tramo final ya del puente del día de hoy. Estamos charlando sobre la contaminación ambiental y la cuestión del Riachuelo. Y quizás para ir cerrando esta conversación con la profesora Gabriela Merlinki y con Soledad Fernández Bouzo, por ahí contar el contexto actual de nuestro país a nivel ambiental. Si hay más, si están dadas las condiciones para generar otro tipo de políticas, o qué faltaría hacer en materia ambiental a nivel general, más allá de la cuestión del Riachuelo. Bueno, yo creo que analizar el caso del Riachuelo representa un punto de inflexión en materia de política pública ambiental, porque a partir de la intervención de la Corte es que empieza a haber una mirada sobre qué son las políticas ambientales, qué son las políticas de cuenca, qué pasa con el agua, y ahí hay muchos desafíos pendientes a nivel de todo el país. Nosotros venimos de un proceso de los últimos 10, 5 años de un crecimiento muy grande del nivel de protesta ambiental y de conflictos ambientales, donde se ponen en juego polarizaciones muy fuertes entre modelos extractivos que vienen de grandes empresas, el caso de la megaminería transnacional, y comunidades. Otro ejemplo claro de la politización del ambiente ha sido el conflicto por las plantas de celulosa en el río Uruguay, en Gualeguaychú, que no aceptan ese tipo de usos productivos en su territorio y que lo cuestionan en términos de consecuencias futuras. ¿Qué va a pasar con el agua? ¿Qué va a pasar con el paisaje? ¿Qué va a pasar con los glaciares? ¿Qué va a pasar con las montañas? Entonces estamos en un momento de inflexión, diría yo, en términos sociales, de problematización de la cuestión ambiental, en términos de demandas territoriales y locales muy fuertes, de mucho peso político, y tenemos muchos interrogantes que plantearnos en términos de cómo va a responder la política ambiental a nivel nacional, no solo en el caso del Riachuelo. El Riachuelo es un conflicto importante porque involucra, como ustedes dijeron antes, 7 millones de personas, es el corazón de la metrópolis de Buenos Aires, pero también hay otros contextos de conflictos más rurales o de ciudades intermedias que son importantes. El tema de agua potable y saneamiento es un desafío en todas las ciudades del país. Buena parte de las cloacas van a parar a los ríos. Entonces necesitamos una política ambiental a escala nacional y que pueda además articular con las provincias, que cada caso no sea un conflicto entre provincias y nación, o como nos pasa en las metrópolis de Buenos Aires, vimos el conflicto de la basura en las últimas semanas, claro, donde cada situación de conflicto, que generalmente es planteada por la población, en este caso fue un conflicto sindical, fueron los trabajadores, lo que muestra es la ausencia de organismos de coordinación intergubernamental. Claro, en Riachuelo está la ciudad, la provincia, nación, bueno, ¿qué pasa en ese conglomerado, en esa articulación, no? Efectivamente. Estamos como en un momento inicial de la institucionalización de la política ambiental en Argentina. Tenemos legislación de última generación, muy valiosa. Lo que nos falta es seguir empujando para que esa política tenga cuerpo a nivel de todo el territorio nacional y que empiece a pensar más seriamente la tasa de extracción de los recursos naturales en el largo plazo, porque tenemos un crecimiento muy grande de la presión exportadora de los recursos naturales. Hay problemas como el monocultivo de soja, que tiene una expansión brutal en los últimos 10 años y que va consumiendo otros territorios, por ejemplo los bosques. Hay demandas de las poblaciones en torno a las consecuencias de el monocultivo de soja sobre la salud, el tema del glifosato. Es decir, estamos ante escenarios políticos conflictivos en el mediano y largo plazo respecto a lo que va a pasar en el ambiente, y necesitamos una política de Estado que pueda acompañar esos procesos. Ojalá se dé a nivel institucional, y en este caso de Riachuelo, Acumar pueda llevar adelante una política fuerte de saneamiento, ¿no? Sí, yo creo que todo lo que se haga con el Riachuelo va a funcionar esta vez sí, como un antecedente importante y quizás como una vuelta de página en contra de aquello que la locutora decía cuando vio el programa: el Riachuelo no le importa a nadie. Yo creo que tenemos que poder corrernos desde ese lugar, decir no le importa a nadie, porque lo que estamos viendo es que hay muchas organizaciones territoriales, organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales a las que sí le importa y que están buscando caminos para hacer oír su voz. Muchas gracias por haber venido al Puente. Gracias, profesora Grina Merlinki y Soledad Fernández Bous. Gracias a vos. Gracias. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. Es hora de encontrarnos. El Puente. Y ya llegamos al final de este puente del día de hoy. Hoy estuvimos transitando este puente acerca de la cuestión ambiental y la contaminación del Riachuelo. Vamos a continuar hablando de este tema el día viernes con dos organizaciones sociales. Una es el Foro Hídrico de Lomas de Zamora y el Foro por la Salud y el Medio Ambiente del Río de la Plata. Dos organizaciones que trabajan este tema van a venir el día viernes a contar qué es lo que hacen en todos estos años de trabajo. Así que no se pierdan el día viernes también hablando de la contaminación del Riachuelo. Muchas gracias por haber estado al otro lado, muchas gracias por escucharnos, gracias Claudia Deus en la operación técnica, gracias a todo el equipo de producción, Gabriel, Daniela, gracias Carla Borria, y nos vemos el viernes para construir otro puente juntos. El Puente, un espacio para intercambiar ideas. Conducción, Luciana Culebjian. Producción,